lejos, perdido, sin ninguna razón. Para estar contigo te hizo falta corazón. Que me has partido, solo se quedó el dolor. Chao, me despido. Hasta nunca, mi amor. Hasta nunca, corazón. Llego al vacío sin nada que perder. Nadie conmigo, solo pienso en el ayer. De a poco se siente, tiende a desaparecer. Es el olvido.